te vas a insertar a Setik, Lungtulans o Plalik, y un Teshkushlehalsk en Alel, México. De Asociación Civil, Centro de Experimentación para el Desarrollo Comunitario Tzeltal, la Siop Ansetik, Sokwiniketik, Yun Suenta, Yichelta Mu, Tezcacalel Ansetik, Tazpamal Balamilal. Da Municipio, Yun San Juan Cancún, Chiapas, Tezcacalel, Huachaquet, Yun Marzo, Yahuilal 2021. De Suenta Gil, Haskunutesel Yotanik, Yun Hichte Ansetik, Eshichotik Tamuk, Tetash Chapel, Soxlecutesel, Slumalik. Yakabetik Scott, Gentietik, Yunte Sociedad Cooperativa, Cancún Mayetik, Te Ayik, Tasan Juan Cancún. Binguanya Shu, Yayich Lecutesel, Sok Bins Nupujibal, Ayunik. Yakaetik, Binguan Suentahil, Te Yayich Naulanel, Tahujun, Washake, Yun Marzo. Es Lucha Ansetik, Taskop Antonia Guzmán López. De 8 de marzo ve la muilan la calle ve ma vas muilan en la calle de la sit sobre el 8 de marzo hay te book me lo tan calle de la calle esto de hone ma la cana que vas participar como más su cuenta público ya van te ya calle el 8 de marzo ha te ir te su colecte ansete que vaya el día el te ansete que el te ya cosa de que un grupo escalte que el te ansete que como yo ma vay joyem te ya la holik te binti ya ya la chonika ga hich hats pasik hun lucha skalti gelte ansetik te hatsos baikte ansetik es venta te ha hiches ante stoites botik te ya la to holik te binti ya la chonike hanaste ma bai henini bayel melotan na kaite tu gele be como bayel macha like te pobre ansetik te kala la spasik te 8 de marzo tulan skolal te 8 de marzo hanaste te kale ke ha te yavan Kiltik be hotik at the hits meal, the ansom hotik at the sob of Bahotik, the little one, the Hungru hotik at the hitch a culture spalde. Taska de Toyvahil, the ansetik, ma ik bilik tamukul sople, yunla ma yuk solal yunik, the tasle kutesel, the pam lum, tasuenta, the Antonio Cruz Torres, hitch a yal. Esta organización y esta costumbre de comunidad y del municipio pues la mayor parte y chivita mucho es derecho de venir a tener participación y ante ansiedad pues más todo y chivita cuenta ahorita porque hay dos minutos ya chapans para elegir ansiedad pues ahorita pues más todo y ya va a ir cuenta para ti ya su ya es como elegir ansiedad ha tomado su ante me ya y chapan elegir ya chile kushle hali tavanti lum mata te guana te escopoi pues han este ate tunele tik sob niste vinikatik li tavanti utilat comunal te ha yich ulta mukte namai akoro te kushle hali te nail hotel me ita tiletik ich nichas no botike te antonia o kanes kistik ikel behote ke ma yuk bai sakwilta venta te optik hote ke te ma ikun reunion mas Kistik alvel hotik anas tohli bilti viniketik. Masic pasenta venta te ansetike hanus te viniketik skaltike ma te mas jitik makkel skaltike te ansetik te mas naik te skopo hit te jial skaltike li te vanti ayon hotike. Antonia, sok Antonio, eyak botiks na uvibal binguanya shu yah pastik yun hichas lekutestik te igualdad yun género Tajujun municipio. Pero ha san lekte me ya yi chambe yip ye chan smukulyo tanate hayep te compañera tik ansetik te manchuka shivik tak op yakuk snopik pe spasel te hitwiti la spasik te un grupo ansetik te la sachik te lucha skaltik te ma shivik skaltik melele inish pahal ayate derecho te ke ma ha kubini ka is derecho pahal ka te ayate derecho te ke yun Yes, kan hichiga noptik sham ba hotik man juga shield te hichitil. Yaga kichwel tik hotik te nopte sel ya kushan mas mukup sham te organization ban te ayotik. Bueno, Tulan skopla la kaya hate me te nopte sel tike tayere pues te ya na tiku te bug bitilish kushinotik. Ich kun kunesh ka tsaktik vel ich kun kunesh ka sel limas ba te kushle hala. Thank you. te hur uxinel yun ansetik mabahauk nashash oita pasel tapam lum. Tatik ta nobel sok kichbeitik suentahil desle putesel te ayuk hunash ya kichbatik ta muk ich vitil ansetik sok vitil viniketik. Yaknatik Ignacio Mazariegos Gómez, soy Pedro Mazariegos Pérez y un Centro de Experimentación para el Desarrollo Comunitario Central. Soy de la red de comunicadoras, soy comunicadores y un boca de polen.